Id a decírselo a sus discípulos. Él va delante de vosotras a Galilea. Allí lo veréis. Llenas de alegría salieron las mujeres del sepulcro, cuando he ahí que Jesús vino a su encuentro. Ellas se postraron en tierra y abrazaron sus pies. Jesús les dijo: No tengáis miedo. Id a llevar la noticia a mis hermanos. Decidles que se dirijan a Galilea. Allí podrán verme. Aquel mismo día, Jesucristo se apareció a dos de los discípulos que se dirigían a la aldea de Emaús, pero no lo reconocieron. Entonces Jesús exclamó: ¡Oh, qué lentos sois para comprender! ¿Y cuánto os cuesta creer lo que dijeron los profetas? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Al llegar a Emaús, ellos le dijeron: Quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Jesús entró y se quedó con ellos. Al sentarse a la mesa, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. Entonces lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su vista. Ellos se dijeron: ¿No nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Más tarde, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, se presentó Jesús y ante todos ellos exclamó: La paz sea con vosotros. Llenos de miedo, los discípulos creían ver un fantasma, pero Jesús los tranquilizó. ¿Por qué os asustáis? ¿O por qué dudáis tanto? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme y miradme.